Pues mira, de eso la verdad que todos los que estamos aquí entendemos, y yo creo que evidentemente la autovía de la Almanzora es una de las infraestructuras básicas que nos faltan dentro de la comarca del Valle de la Almanzora, y que yo cada vez que tengo oportunidad voy a reivindicar y voy a poner encima de la mesa. Yo, como presidente de la Mancomunidad, he pedido una reunión con el consejero de Obras Públicas, con el fin de que de manera institucional ponga encima de la mesa exactamente qué es lo que va a pasar con la autovía de la Almanzora. Porque ya está bien de engaños. Desde el año 87, don Manuel Chávez está prometiendo la autovía de la Almanzora. Han pasado 30 años y evidentemente no se ha hecho absolutamente nada. Yo, desde aquí, una vez que haya tenido esta reunión institucional con el responsable, con el nuevo responsable de la Consejería de Obras Públicas, y en vista de lo que él me diga en esa reunión, tomaremos las acciones que creamos pertinentes. Evidentemente ya no vamos a ser tan callados ni tan borregos, por decirlo de alguna manera. Bueno, es una más del dúo este Valdera-Griñán, que evidentemente tienen claro cuáles son, bueno, en primer lugar lo tienen claro, es toda la culpa que tienen todo el mundo del gobierno central, porque ellos no hacen ningún recorte, todos los recortes son culpa de Mariano Rajoy, como viene siendo costumbre en quien tiene responsabilidades de gobierno y tiene que asumir lo que de aquí para atrás han estado cometiendo, las atrocidades que han estado cometiendo, y yo realmente me parece una irresponsabilidad por parte de los dirigentes políticos que tenemos dentro de la... sigan tratando como están tratando al Valle de la Almanzora y en concreto a la comarca del Mármol, que no se nos puede olvidar que es la zona cero del paro actualmente, yo creo que en España entera, y que realmente estamos muy, muy necesitados de esa autovía, de esa infraestructura que puede ayudarnos a salir de donde estamos metidos. Yo no voy a parar en el empeño, y estos 15 alcaldes que estamos hoy aquí del Valle de la Almanzora, realmente no me cabe ninguna duda. Tengo absolutamente ninguna duda de que vamos a estar todos a una reivindicando y haciendo que el Valle de la Almanzora tenga las infraestructuras que merece. La autovía es una de las primeras reivindicaciones que yo tengo en mi agenda, y espero que el consejero en su momento sea sensible a este tema, porque realmente para nosotros es muy importante. Evidentemente las cosas de Palacio, como ustedes comprenderán, van despacio, y más si no eres afín al pesebre. Si no eres afín al pesebre, pues evidentemente te cuesta más trabajo, pero he dicho que la paciencia tiene un límite, la cortesía tiene otro, y evidentemente cuando esto se acabe, pues empezaremos, si él no ha tenido a bien recibirme, pues con lo que creamos necesario para reivindicar lo que... Bueno, la obra se ha parado siempre. Ahora nos reímos, pero la verdad a mí no me hace ninguna gracia. Os lo prometo de verdad que no me hace ninguna gracia. Pero realmente os digo una cosa. Yo creo que ya sí va siendo hora de que se pongan las pilas. Ya va siendo hora que de verdad los políticos se dediquen a trabajar. Y que no se dediquen a cobrar un sueldo, a estar todo el día sentado en el despacho sin saber qué es lo que tienen que hacer. Realmente me parece inaceptable. Y yo, tanto yo como mis compañeros alcaldes que estamos aquí, vamos a reivindicar de una forma efectiva toda la infraestructura que nos están ninguneando desde hace 30 años. 30 años, que se dice muy pronto, 30 años engañándonos permanentemente.